y aparte de tu equipo también. Agradecerle a esta empresa, a Flybondi, que haya puesto los ojos también en nuestra provincia, gracias al trabajo cotidiano también de nuestro ministro de Turismo, Deporte y Cultura. Para nosotros es un día especial tener la oportunidad de poder comunicar de que Flybondi va a estar presente y va a operar en la provincia de San Juan, en este vuelo a Buenos Aires, donde en primera instancia va a ser el día lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles, viernes y domingo. Para nosotros es fundamental porque venimos generando estas gestiones, les diría, desde ya hace varios meses, y hoy poder hacerlo realidad. Hacerlo realidad porque primero lo que hicimos es poder escuchar, escuchar a las distintas cámaras, acá veo la Cámara de Turismo de la provincia de San Juan que está presente, y por supuesto a distintos sectores de nuestra sociedad. Nosotros, para poder generar turismo, tenemos que sembrar oportunidades. Y por supuesto, esto va a beneficiar a todos los agentes turísticos, gastronómicos, hoteleros. Pero claramente va a beneficiar también oportunidades de negocios para nuestra provincia, para que mucha gente nos pueda venir a visitar. No tan solo para poder disfrutar de nuestros recursos naturales, sino también, por supuesto, para poder disfrutar de los distintos eventos deportivos, institucionales que llevamos adelante. Y creo que es fundamental también porque lo que queremos siempre en San Juan es darle esa plusvalía necesaria a cada actividad que desarrollamos. En todo lo que desarrollamos en San Juan siempre le ponemos ese salto de calidad, queremos ponerle ese salto de calidad, ese valor agregado que es fundamental. Y eso tiene que ver también las conversaciones que hemos llevado adelante con distintos agregados comerciales de las distintas embajadas, que hemos tenido oportunidad en este lapso que comenzamos la gestión de poder charlar y gestionar. En definitiva, esta empresa que comenzó a operar en la Argentina ya por el 2018, ¿no? No sé si 2018, y que en este caso ya tardó más de 11 millones de personas, de argentinos que lo usan, y que, por cierto, como decía bien Mauricio, lo que tiende, por supuesto, a que hay personas que por ahí no tienen posibilidades económicas de viajar por ahí, por una aerolínea oficial, tenga la oportunidad por primera vez de subirse o de poder disfrutar de un vuelo y llegar de una manera más rápida de un lugar de destino a otro. Y en este caso también, por las estadísticas que he leído en su momento, un 20% de gente que por primera vez ha podido acceder a viajar en avión. Y eso no es poca cosa, ¿no? Realmente es muy importante. Importante, insisto, por las oportunidades que vamos a tener. Era necesario esto. Yo estoy convencido que los sanjuaninos vamos a poder realmente disfrutarlo mucho, y además también va a ser muy práctico para nosotros. Y también la oportunidad, ¿por qué no soñar en el futuro, en lo que viene, en ese San Juan próspero que queremos desarrollar y donde claramente el turismo no va a ser solamente una expresión de la boca para afuera, sino definitivamente una política de Estado? El turismo va a ser una política de Estado en la provincia de San Juan y vamos a generar una serie de baterías de actividades para que así se desarrolle. Por supuesto, el gobierno no lo hace solo. En esto sabemos abrir bien la oreja y escuchar mucho a quienes, por supuesto, son mucho más eximios que nosotros, que son los que llevan una vida trabajando en el turismo de San Juan. Y en conjunto con los distintos sectores de la sociedad, vamos a poner a San Juan en ese lugar importante, que es un lugar donde nos vengan a visitar, porque no donde vengan a, insisto, como decía al principio, a disfrutar de todo lo que nosotros podemos aportar. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, bienvenidos siempre a San Juan, ¿eh? Muchas gracias.